Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos y amigas de Mindalia Televisión, bienvenidos a este primer día de especial difuntos. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente y por estar siempre acá. Quiero recordarle a toda la comunidad de Mindalia que acá en directo tenemos el chat disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están viendo, pero también para que nos dejen todas sus preguntas y comentarios. Y yo quiero contarles, el día de hoy tengo el gusto enorme de encontrarme con Mariela, alquimista espiritual, con quien vamos a estar hablando sobre mediunidad. Aprende a oír las voces del más allá. Este es el tema que Mariela ha propuesto para compartir con todos nosotros y yo la voy a traer para dar inicio a esta charla. Mariela, qué gusto enorme estar contigo. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros y por además hacer esta, traer esta propuesta, ¿sí? Aprende a oír las voces del más allá. Antes de ir con el tema central de esta charla, yo quiero que nos cuentes, ¿sí? Desde tu perspectiva, ¿cómo defines la mediunidad y qué significa para ti el ser puente entre los vivos y muertos? Bueno, para mí la mediunidad es la capacidad que tenemos de conectar con el mundo de los fallecidos, conectar con ese mundo espiritual, ya sea que conectemos con personas, pero también con animales. Eso es ser puente, ¿no? Tener esta conexión, poder tener este entendimiento de los mensajes que nos dan los espíritus. Mira, qué interesante es el entendimiento. Me parece preciosa la palabra que has utilizado porque la conexión creo yo que existe, ¿sí? Que está, que por ahí no lo podemos verbalizar, pero lo podemos sentir. Pero tú has dado la palabra más linda que es el entendimiento. ¿Cómo fue para ti, Mariela, ese recorrido y el asumir que tienes este don? Bueno, creo que como casi todos los que tenemos estas percepciones como más desarrolladas, en mi caso por lo menos comenzó desde muy chica, soy clariaudiente, es decir, que yo escucho a los espíritus, escuchaba palabras, frases, y tenía también esto que se llama la sensación de presencia. Aunque no pudiera verlos, yo sabía si había un hombre, si había una mujer. Y bueno, y hay anécdotas que me ha contado mi mamá de que yo le contaba sobre mi abuela, y mi abuela falleció cuando mi mamá tenía 17 años, o sea que no había forma de que yo la pudiera conocer. Sin embargo, yo le contaba a mi mamá que mi abuela me decía cómo había fallecido, y por ahí me daba otros consejos. Por ejemplo, una anécdota chiquitita es que mi abuela, que yo no sabía en ese momento que era mi abuela, me lo fue comentando mi madre, nos dijo que tendríamos que entrar la ropa porque iban a robarnos la ropa, y mi mamá, como yo era muy chiquita, tenía 4 o 5 años, no me prestó atención, y cuando nos levantamos al otro día nos habían robado la ropa, y como que mi mamá ahí como que se empezó a dar cuenta de que algo tenía yo que podía conectar con algo realmente. Eso generó en mí mucho miedo porque vi la reacción de mi madre. Creo que esto le pasa mucho de los mediums que recibimos, y el afuera, ¿no? Empieza con esa mirada que nos hace sentir mal, raros, con esto que nosotros estamos percibiendo. Se bloqueó durante mucho tiempo y a los 21 años, 19, 21 años, tuve dos experiencias donde volví a conectar de forma espontánea, y le pude dar mensajes a dos personas que no conocía. Y bueno, ya me empecé como a asustar yo. Creo que esto, el miedo se aprende, ¿no? Porque desde chiquita yo no tenía miedo, pero aprendí a tener miedo. Y bueno, empecé a hacer una búsqueda para entender qué era lo que estaba recibiendo, si me lo estaba imaginando, aunque había tenido estas dos experiencias donde tanto una mujer como un hombre que yo no conocían me habían validado los detalles de estos seres queridos que habían partido y los mensajes que les transmitían. Y bueno, empecé con canalizaciones, registros akáshicos, hasta que empecé como a formarme como médium y a partir de ahí a dejar de tener este miedo que yo digo que es aprendido. Y bueno, muy probablemente, además, lo desconocido siempre asustó un poco. Sí, por ahí cuando era chica no, pero okay. Cuando crecí, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué estoy percibiendo? ¿De dónde viene? Claro, aparte estamos también como muy acompañados del cine, la televisión, nos va condicionando de alguna manera que creemos que también esa es la realidad. Exacto. Y bueno, hay otra realidad que es la que cada uno vive. La mediunidad es mucho menos Hollywood de lo que la gente cree. Yo, hay algo que le digo a mis alumnos es, estamos hablando con espíritus de personas que fallecieron y cuando terminamos de hacerlo, nos vamos a hacer los mandados, vamos a cocinarle la comida a nuestra familia, miramos una serie, o sea, no hay nada espectacular así de, oh, va a pasar algo después de que conecte. No, no. Das el mensaje y sí, seguís con tu vida normal. Bueno, tengo una pregunta relacionada con esto, lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Primero me encantaría, Mariela, que nos cuentes un poco, perdón, desde tu experiencia, ¿sí? Cuando se empezó a desarrollar, ¿cómo se desarrollaba? ¿Cómo se manifestaba? ¿Era de manera visual, auditiva, sensorial? ¿Quieres contarnos un poco cómo ha sido para ti este camino? Bien, conmigo empezó, como decía, a través de la clariaudiencia, es decir, escuchar qué decían mi nombre, escuchar frases, escuchar gente hablar, que obviamente al principio como uno no sabe bien de dónde viene esa información, puede generar un poco de miedo porque no sabemos qué es lo que está sucediendo, ¿no? Otra forma en la que yo percibo de nacimiento, digamos, porque después se desarrollaron las otras habilidades, pero al principio, cuando era muy chica, como decía, esto de la sensación de presencia a través de sentir que hay alguien y a través de también esto de sentir sus emociones, pero también sentir que te tocaban. Por ejemplo, si un espíritu pasaba cerca mío, me podía llegar a tocar el hombro, si estaba acostado las piernas, pero también mucho de esto de sentir la emoción que el espíritu quería transmitirme para comentarme si estaba preocupado por un familiar, si necesitaba que le diera algún mensaje. Esas son algunas de las claris que yo tenía de nacimiento. Después se fueron desarrollando las otras, la de la clarividencia, de poder verlos, ¿sí? De poder oler. También eso era algo que yo tenía de chica que se fue desarrollando. Estuvo bloqueado, pero después se fue desarrollando. Y esto es algo que tienen casi todos los médiums. No todos nacemos con las mismas habilidades, pero todos podemos ir desarrollándolas. Eso te quería preguntar justamente, del desarrollo, ¿sí? En el momento que tú dijiste, bueno, esto es mío, lo abrazo, lo entiendo y además puedo entender y comprender que ayuda a otras personas. ¿Cómo fue ese transitar a partir de allí para ti que hayas dicho, bueno, aquí ya no hay un retorno? Bueno, siempre al principio, ¿no? Esto que decía, este paréntesis de la adolescencia hasta la vida adulta, fue como un negar y un temerle a la mediunidad. Y me di cuenta que cuando aprendí a entender este don, esta habilidad, y esto que decía al principio, ¿no? Que la mediunidad es el entendimiento de lo que el espíritu me quiere transmitir. Hay algo que me quiere transmitir, no es que el espíritu se acerca para molestarme. Y en ese entendimiento de mis habilidades y en el desarrollo, decidí que quería ayudar, dar sesiones. Y cada vez que se acercaban personas, también se acercaban personas, valga la redundancia, que me decían, a mí me da miedo, a mí me pasa esto. Y bueno, yo tengo una base, antes era profesora, entonces como que enseñar fue natural en mí. Y bueno, desarrollé como una forma, una dinámica en la que a través de la práctica, a través del acompañamiento, personas que por ahí no entendían cómo, qué era lo que les estaba pasando, qué estaban recibiendo, qué estaban escuchando, cómo poder controlarlo, ¿no? Esto es muy importante, que el médium no sea como un receptor que va por la vida y todo el tiempo está recibiendo señales, si bien el mundo espiritual nos rodea todo el tiempo, el médium que pueda tener esta capacidad de abrir y cerrar su canal para poder conectar. Entonces, en esto de mi propio proceso es que decidí ayudar a estas personas que estaban viviendo lo mismo que yo, ¿no? Y ayudarlos a controlar y desarrollar sus dones. Además, me parece súper importante decir que así como tú tuviste dudas, tenías muchísimo que querías entender, hay muchas otras personas que también necesitan un referente. Entonces, qué importante también tener este apoyo, este círculo de, bueno, no estoy sola, esto lo puedo entender y me ayudan otras personas a entenderlo. Qué bonito, Mariela, lo que haces y que lo puedas compartir con alguien más. Bueno, muchas gracias. Encima se trabaja en grupo. A mí me encanta que cuando abro la primer clase, el Zoom, todos se empiezan a mirar como, no estoy sola, no estoy solo. Y Le pasa sí, lo mismo que a mí. También, porque yo les pregunto, ¿qué les pasaba? ¿Cómo llegaron? Y cuando van contando sus experiencias, todos terminan como diciendo, wow, a otro le pasa lo mismo que a mí. Hay una imagen que yo pongo a veces en los grupos de estudio de mediunidad, que digo que es, ¿viste cuando es el fin del mundo y empiezan a salir los sobrevivientes? Esto, empiezan a salir los medios, empiezan, ah, no estoy sola, vos también estás. Y hay como este reconocimiento y es muy lindo, ¿no? Porque el camino del medio a veces es un poco solitario. eso te iba a decir, que es más común de lo que creeríamos. Lo que pasa es que también lo que decías en un principio, sí, hay personas que quizás lo viven desde el miedo, tienen alguna experiencia y después eso se queda ya apagadito porque no, quizás no esté esa investigación, ese el indagar. Pero bueno, creo que de este tema hay mucho para mucha tela que cortar. Yo quisiera que hablemos un poco sobre Mariela, así como manejas las emociones o el impacto emocional de recibir estos mensajes de seres fallecidos a personas que además estarán atravesando un duelo. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona para ti? Bueno, en la mediunidad uno tiene que tener mucho respeto porque las personas están atravesando por una fase de duelo. Si bien la mediunidad ayuda mucho a hacer como un cierre a ese proceso de duelo, pensemos que la pérdida de una persona que nosotros amamos, de una persona o de un animal, ¿sí? Porque yo también soy medium de animales, trae consigo fases, ¿no? Estas fases del duelo, como lo son la negación, ¿no? Esto de no puedo aceptar que esto haya ocurrido, no, ¿por qué? Aparece también la fase de la ira, ¿no? Cuando me enojo, rompo todo. Entonces la persona va pasando por esos procesos y hay un momento en donde, que podría ser perdón, la negociación, que es cuando la persona por ahí está lista para empezar a como entender en la partida, y una de las formas que se utilizan es la mediunidad. La mediunidad, en la forma en la que yo la enseño, es una mediunidad donde se basa específicamente en el respeto y en ayudar a la persona a cerrar su duelo como una forma de sanación. Obviamente, que la mediunidad no reemplaza lo que es un tratamiento, por ejemplo, de un profesional de la salud mental, pero sí, a nivel espiritual y emocional, ayuda mucho a lo que es el cierre, ¿sí? Y de esa manera poder llegar a otra fase del duelo que es la aceptación. Entender que este ser querido no está en forma física, pero nos sigue acompañando, ¿sí? Porque el amor no muere, entonces nos siguen acompañando desde otro lugar y poder aceptar que el tiempo compartido con esa persona en este plano fue maravilloso, pero que desde el otro lado siguen existiendo y nos siguen acompañando. Otra cosa que yo también recalco mucho a mis alumnos es que como parte del proceso de duelo hay que ayudar al consultante, a la persona que viene a nosotros a tener una sesión de mediunidad, a no generarle un hábito adictivo, porque eso no ayuda a la persona que está transitando el duelo. El médium lo que hace es establecer esa comunicación, darle esa última charla. Yo digo que es como que pueden tener esa última charla y recibir un mensaje, hacer una despedida. Y es un mensaje de ambos lados, porque el consultante también le expresa sus emociones y sus sentimientos. Así que, bueno, para mí la mediunidad es una forma de aliviar un poco el dolor de las personas que se quedan acá. Mariela, quería preguntarte también si, ¿cómo cambia la visión de la muerte para todas estas personas que se abren a la posibilidad de comunicarse con los seres queridos fallecidos? ¿Cómo ellos, las personas que están acá, cómo ven la ¿Cómo muerte? ¿Cómo cambia para ellos la visión de la muerte a partir de ese momento? Bueno, generalmente es muy emocionante porque hay diferentes tipos de sesiones. Entonces, hay sesiones donde vienen personas donde creen que una vez que la persona falleció, que su cuerpo físico dejó de existir, también la persona en su totalidad dejó de existir. Entonces, cuando vienen a una sesión de mediunidad y esta persona, este espíritu, comienza a contar anécdotas, comienza a contar situaciones que compartían cuando estaba vivo, empieza a darse cuenta que del otro lado hay vida, ¿no? Hay una vida diferente a la que nosotros vemos acá, y empiezan a darse cuenta que no se acaba todo una vez que el cuerpo físico deja de existir, que hay algo más, ¿no? Que hay una vida que se está desarrollando y que ellos también nos aman, nos siguen extrañando y nos siguen acompañando. Hay procesos, por ejemplo, en donde una persona decide irse de este plano por voluntad propia, y entonces la gente que se queda acá carga culpa, carga tristeza, carga con preguntas, ¿no? ¿Por qué? Y en este proceso de hacer una sesión de mediunidad, comienzan a liberarse de esa culpa, porque el espíritu viene y les dicen mensajes como que no tienen la culpa, que no son responsables, y comienzan a entender que también, que su familiar no está sufriendo y que los está acompañando, ¿sí? Esto también a veces pasa mucho en las sesiones, de que el espíritu quiere decirles que ya no sufre, ¿no? Que en el estado en el que está tiene una comprensión diferente de lo vivido y que dejó de sufrir. Y los que están acá, al saber que su ser querido deja de sufrir, también empiezan como a entender la muerte desde un lugar más amoroso, no tanto de es algo malo, se terminó todo, hay sufrimiento, sino como que hay otro entendimiento, que se puede seguir adelante. Coincido contigo. Mariela, quiero que le cuentes a todas las personas que nos estén acompañando ahora y también a los que nos van a ver en diferido, ¿sí? ¿Qué recomendaciones hay cuando hablamos del nivel de protección, vamos a decirlo, ¿sí? De iniciarse en la mediunidad. Bien, está buena esa pregunta porque mucha gente que inicia en la mediunidad, muchos de los que me escriben me dicen, yo estoy estudiando por mi cuenta. Y la verdad es que si bien los espíritus son maravillosos, los espíritus vienen siempre a darnos mensajes de amor, de sanación, ayudarnos a cerrar duelos, el mundo espiritual es muy amplio. Entonces, es importante tener una guía, tener un mentor, para no estar en contacto por ahí con espíritus que no son tan luminosos, ¿sí? Esa es por lo menos mi forma de ver el mundo espiritual. Los espíritus de personas fallecidas siempre llegan a la luz. Ninguno se queda atorado, ninguno se queda en bajo astral. Pero el mundo espiritual, repito, es amplio. Entonces es importante a la hora de uno empezar a conectar con el mundo espiritual, tener una guía que te ayude a no ser engañado por personas de este plano y por seres espirituales de bajo astral. Una forma que uno se puede proteger, digamos, energéticamente, es la meditación. La meditación nos ayuda a elevar nuestra energía, a elevar nuestro canal espiritual y de esa manera vamos a estar mucho más en sintonía con los espíritus de personas fallecidas, con espíritus, por ejemplo, también de guías, que son espíritus que generalmente vibran en luz. Entonces, para mí la meditación es súper importante y es súper importante también enraizar. ¿Qué significa enraizar? Por ejemplo, caminar descalzos, utilizar piedras, si hay gente que le gustan los minerales, utilizar piedras que nos ayudan a la meditación para enraizar. Evitar consumo por ahí de sustancias que nos alteren, ¿sí? En el momento que uno quiere conectar con los seres espirituales para poder tener una comunicación fluida con nuestros seres queridos. Gracias, Mariela. Me encanta esta conversación, me encanta por dónde va. Quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo que el chat en directo está disponible para que nos dejen todas las preguntitas que tengan porque las vamos a ir respondiendo más adelante. Yo quiero preguntarte, o bueno, mejor dicho, pedirte, Mariela, ¿qué podrías decirle a todas esas personas que sienten miedo o escepticismo al más allá? ¿Cómo les, qué recomendación podrías darles para que puedan comprender y respetar también este tipo de experiencias? Bien, con las personas incrédulas creo que mucho no, yo les digo, no los voy a convencer, pero me causa gracia porque muchas veces han llegado a sesiones personas incrédulas que cuando el espíritu empieza a darles las evidencias, ellos como que empiezan a darse cuenta que existe algo más. Es más, me ha pasado de conectar con espíritus que en vida eran incrédulos y llegan a sesión y es como que me dicen, yo, si fuera una persona que estaba viva en este momento, no le creería a ella. Y es muy gracioso, ¿no? Porque se presentan para dar la sesión y en vida no creían. Y esa es una evidencia muy linda. Pero bueno, a las personas que no creen, no, yo digo que no las puedo convencer, pero sí invitarlas a que sepan, no más que entiendan, a que sepan que hay un mundo después de este plano y que seguimos existiendo porque somos eternos. Y a las personas que tienen miedo, los entiendo porque también pasé por eso, busquen ayuda, busquen mentorías, busquen quien resuene con ustedes para poder guiarlos y entender qué les pasa. Porque el miedo en realidad radica en no saber qué nos está pasando, en no saber qué es lo que estoy conectando, en no saber qué es lo que estoy percibiendo. Entonces, mi recomendación es busquen mentorías, prepárense, estudien, no traten de hacerlo solos, porque si bien uno cree que como nació con esto, lo puede hacer solo, pero bueno, a veces necesitamos guía. La necesitamos para aprender a escribir, las necesitamos para aprender a leer. Para la mediunidad también, porque la mediunidad es un lenguaje. O sea, si quieren aprender inglés, para entender inglés tienen que buscar un profesor. Para la mediunidad se necesita un profesor. Y de esa manera ustedes van a perder el miedo. Mariela, qué importante esto, sí, esta herramienta, el apoyo en grupos, en mentorías. Y muy a propósito de esto, quiero invitarte a que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tu formación, sobre tu curso. Bien, yo doy un curso de mediunidad que se divide en dos partes. Un curso de introducción a la mediunidad, en donde enseño un poco las bases, ¿no? De la espiritualidad, de la mediunidad, las diferencias, cuáles son nuestras claris. Doy como las bases y enseño un poco a descubrir cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestras claris que tenemos de nacimiento y cómo empezar a trabajarlas y a desarrollarlas. El curso de introducción a la mediunidad, justamente ahora, el 14 de noviembre, comienza uno. Trabajo con grupos reducidos porque me gusta mucho esto de potenciar a cada alumno. Entonces, trabajo con grupos pequeños. Y después tengo un segundo nivel, que es el nivel avanzado de mediunidad, donde ya entramos de lleno en lo que es el desarrollo de las habilidades y las prácticas de sesiones. A todas las personas que quieran iniciar en la mediunidad y que quieran además tener el acompañamiento de Mariela, alquimista espiritual, ya saben que aquí debajo en la descripción del directo van a tener todos sus enlaces de contacto y el apoyo para que puedan ustedes también vivirlo, aprenderlo además con total seguridad, como lo hemos estado conversando desde el inicio de la charla. Mariela, si te parece, antes de ir con las preguntitas del chat, quisiera dejarlos con un video muy cortito de Mindalia Televisión y ya volvemos. Buenísimo. ¿Quieres compartir tus vídeos con Mindalia.com? Ahora puedes difundir tu mensaje con la comunidad más grande de la nueva conciencia. Te ayudamos para que tu vídeo llegue a todo el planeta. Manda tu vídeo ahora. Para ello, entra en Mindalia.com, ve a la sección Colabora y haz clic en Ceder vídeo. Rellena nuestro formulario y tu vídeo formará parte de los medios de Mindalia.com. Y estamos de vuelta con Mariela. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Julia nos dice, ¿es posible que los seres espirituales no quieran comunicarse con uno? Que nuestros seres queridos, en realidad, siempre se comunican con nosotros. A veces no necesitan un medium, pero siempre se están comunicando con nosotros. La verdad no me pasó de que alguno no quisiera comunicarse. Yo no los invoco, eso es algo que siempre les digo a los consultantes. Lo que yo hago es abrir un canal de conexión. Entonces se acerca al que quiera acercarse. Generalmente se acercan aquellos seres queridos que la persona quería. A ver, como no es una invocación lo que yo hago, es muy raro que no se acerque algún ser querido. Siempre se acercan porque te quieren dar un mensaje, te quieren dar un consejo. A veces he escuchado personas a medium decir, no te quiere hablar. Y la realidad es que eso no es cierto. Lo que sucede es que el medium quizás no está preparado para hacer esa conexión. Pero una vez que vos te acercás a un medium, el ser querido se va a acercar. Gracias, Mariela, por responder a esta pregunta. Noralba Lozada nos dice, usted en lo personal, ¿cómo se conecta con el más allá? ¿Cómo me conecto? Te puedo decir cómo me conecto yo porque no sé cómo hacen otros mediums, pero por lo menos cómo me conecto yo y cómo les enseño a mis alumnos. Nosotros abrimos un canal de percepción, ¿sí? Todos somos canal, todos. Entonces, lo que hacemos es, a través de una meditación, nos preparamos y en el momento de la sesión abrimos ese espacio de conexión que es energético. Yo digo que es como abrir la puerta de un living y ver quién llegó. Y ahí empiezan como a llegar los mensajes, las imágenes, las palabras, los olores y toda la información que los espíritus nos quieren transmitir. El canal no se abre de una forma brusca, siempre es amoroso y el que abre y cierra ese canal es el medium. Por eso la persona, porque a veces me atrevo yo a decir una pregunta que me hacen los consultantes es, si el medium abre el canal, ¿yo me quedo con la energía pegada? No, eso no pasa porque el canal es el medium y aparte como es energía amorosa, nosotros abrimos la conexión, recibimos y después cerramos y como dije antes, continuamos nuestra vida como siempre. Gracias, Mariela, por responder. A propósito de esto, nos dejan desde Colombia, Juan, la siguiente pregunta. ¿Cómo equilibras la vida espiritual con la cotidiana y tu día a día? Es que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces, todo es espiritual. Todo, el hablar con nuestras personas que nos rodean ahora, en esta vida, comer, lo que elegimos mirar, eso es espiritual, ¿sí? Estamos nutriendo todo el tiempo nuestro espíritu, solamente que utilizamos el vehículo de este cuerpo. Entrar en mediunidad me hizo dar cuenta que los muertos, como digo yo, nuestros seres queridos, nos enseñan a vivir la vida. Cada sesión de mediunidad un espíritu nos habla de lo importante que es disfrutar la vida, de lo importante que es disfrutar que yo hoy puedo estar tomando un vaso de agua, de que hoy puedo estar charlando acá en Mindalia, de que puedo ir a comprar un alimento, de que puedo respirar. Eso es algo que nos enseñan los espíritus en cada sesión. Disfrutemos de la vida, no nos quedemos anclados en el sufrimiento. Por eso ellos vienen y nos dan esos mensajes. Entonces, para mí, el hecho de vivir y transitar mi vida y después me siento y hago una sesión, combina todo porque todo el tiempo estamos viviendo esta experiencia. No sé si les sirve esta respuesta. Muchas gracias, Mariela, por responder. Tenemos a Silvana desde Mendoza, nos dice, ¿puede ser que cuando no se presentan es más un problema del médium que del consultante? Sí, nuestro consultante es el espíritu. Eso es lo que le digo muchas veces a mis alumnos, ¿no? Si bien tenemos a la persona que se presenta para tener esa conexión, nosotros tenemos al espíritu que es nuestro consultante, estamos al servicio de los espíritus para entregar mensajes, ¿sí? Entonces, cuando no tenemos una preparación, ¿sí? Nos cuesta más entender. Vuelvo al concepto del idioma. Hay un ejemplo que yo les doy mucho a los alumnos. Yo estudiaba lengua de señas, estudié muy poquito, pero yo les digo a los alumnos, si yo hago así y te hago así, si vos no sabés lengua de señas, no sabés que te estoy diciendo hola, ¿cómo te llamás? Entonces, cuando nosotros estamos en el mundo de los espíritus y el espíritu me hace un gesto, me muestra una imagen y yo no sé que esto significa hola, ¿cómo te llamás vos? Voy a entender, no sé, hola, prendeme las luces, hola, gritá, y estoy entendiendo cualquier cosa. Entonces el espíritu, cuando ve que el médium no está preparado, se aleja. Se aleja porque no quiere dar esa señal. O sea, no es que no quiere, sabe que no va a ser bien escuchada. Qué interesante esto que nos estás compartiendo, Mariela, muchísimas gracias. Vamos con otra pregunta desde Buenos Aires. Néstor nos dice, ¿por qué nunca recibí las señales por más que las pido? Bien, pensemos que los espíritus están vibrando en una energía de luz. Entonces, a lo mejor nosotros no estamos listos para recibir las señales o, como los espíritus de luz tienen señales muy sutiles, a veces nosotros no sabemos interpretarlo. Entonces estamos esperando como una gran señal y ellos nos están enviando, no sé, un número, un sueño. Estamos escuchando, estamos mirando un programa de televisión y aparece una frase similar a la que te decía este ser querido. Y entonces no lo registrás. Decís, ah, me hace acordar a que eso que me decía mi papá. Ah, me hace acordar eso que me decía mi mamá. Pero no lo tomás como te estoy hablando en este momento a vos. Entonces, a veces pasa eso, que sí estamos recibiendo señales, sí estamos recibiendo mensajes, pero no los estamos pudiendo identificar. Gracias, Mariela, por responder. Eva, desde Argentina, también nos pregunta, ¿los guías espirituales eligen con qué aspecto presentarse? O sea, ¿ellos ya poseen una imagen? Sí, los guías espirituales se presentan con la información que nosotros tenemos en nuestro inconsciente, ¿sí? Incluso al momento de partir, pueden aparecer guías espirituales que nos acompañan en ese trascender. Y van a aparecer los guías espirituales que a nosotros nos resonaron en esta encarnación, ¿sí? Entonces, si yo creía en Jesús o creía en los ángeles, al momento de partir, se van a presentar con la forma en la que yo creía que eran ellos. Si yo creía en Buda, se presentarán en esa forma. Entonces, los guías espirituales toman muchas veces la forma que nosotros teníamos en nuestra memoria al momento de partir. También nuestros seres queridos fallecidos hacen en muchas ocasiones de guías espirituales, hacen ese trabajo. Muchas gracias, Mariela, por responder a esta pregunta. Vamos a ir con Gabriela desde Puerto Rico. Nos dice, ¿cuál es el recuerdo más bonito que tienes de tu infancia, pero que esté ligado a tu vida espiritual? Bueno, a ver. Mucho no recuerdo, pero sí tengo presente que cuando yo era chica, mi mamá estaba embarazada y recuerdo haberle dicho que, bueno, en la época que mi mamá estaba embarazada de mi hermano, no había tanta ecografía donde ahora se ve tan bien, tan nítido a los nenes. Era escuchar con un tubito los latidos del corazón y recuerdo decirle a mi mamá que iba a tener un hermano varón y le conté cómo iban a ser porque uno de los espíritus me lo había dicho y le también transmitirle que no se asustara porque bueno, iba a ser un parto difícil, pero que iba a estar bien y después ir a conocer a mi hermano y ver que era exactamente igual que como me lo habían enseñado los espíritus. Ese es un recuerdo muy lindo que tengo. Qué bonito, Mariela. Muchísimas gracias por compartirlo con la comunidad de Mindalia. Vamos a ir, aparte para una niña tan chiquita, ¿no? Qué interesante. Vamos a ir ahora con Cristi, que nos dice, ¿es verdad que los guías espirituales también dan su presencia mediante plumas o cosas que uno vaya pudiendo encontrar? Sí, ellos aparecen a través de plumas, a través de números, a través de olores, ¿sí? Hay muchos médiums que por ahí sienten olor a flores, olor a jazmín, ¿sí? Ellos se presentan muchas veces de esas maneras. A mí me gusta, como que yo les pido a los guías que me lo muestren de alguna manera en particular. Por ejemplo, yo le digo a mis guías, necesito que me transmitan que me están acompañando con determinado color de pluma, sí, soy bastante exigente, y ellos lo hacen, entonces, qué sé yo, por ahí estoy con un proyecto y les digo, necesito saber si me están acompañando en este proyecto, necesitaría que aparezca una pluma gris, y aparece la pluma gris a las pocas cuadras de mi casa, como una forma de responderme que me están acompañando. Uno le puede pedir a los guías y a los fallecidos que nos den una señal específica para que puedan conectarse con nosotros. Obviamente, un poco con la pregunta anterior, no obsesionarnos, porque a lo mejor ellos nos van a transmitir con otra señal y si nos obsesionamos con algo, por ahí no nos damos cuenta. Muchísimas gracias, Mariela, por tu respuesta. Ángela Guillén nos dice, ¿por qué motivo uno escucha su nombre y no hay nadie? Bienvenida al mundo de la clariaudiencia. Bienvenida al mundo de la clariaudiencia. Esa es una señal de que a lo mejor tenés el don o la habilidad de la clariaudiencia, es decir, escuchar el mundo de los espíritus. Esa era la habilidad que yo tenía de nacimiento. Y es un poco rara, genera un poco a veces de miedo, porque escuchamos que nos llaman desde otra habitación o escuchamos que dicen nuestro nombre. Aunque a veces la clariaudiencia está muy ligada también a la telepatía, que es una habilidad que también tenemos los médiums. Nosotros podemos tener una habilidad de telepatía, entonces si alguien por ahí está pensando mucho en nosotros, también podemos escuchar en forma de pensamiento que nos llaman. Mariela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos llegado al final de este espacio, pero he disfrutado muchísimo esta conversación contigo y además de la compañía de todas las personas que nos han estado dejando sus mensajitos por el chat, quiero recordarles que este directo va a quedar también en diferido en nuestro canal de YouTube que tiene información de alto valor y les pedimos, por favor, que lo repasen porque seguramente hay alguien que resuena con esto y que lo comparta para que se expanda aún más toda esta información. Mariela, además quiero pedirte que seas tú quien cierre este espacio para toda la comunidad de Mindalia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Volver a decirles a todos que no le tengan miedo al mundo de los espíritus. Ellos están bien y quieren que ustedes lo sepan. Por eso es que los médiums estamos acá para transmitir esos mensajes. Y bueno, si quieren aprender pueden seguirme y agradecer otra vez a Mindalia esta oportunidad.